Una mano, juego mamá. ¿Cómo está, Ulises? Ulises, gente. Salud. ¿No se escucha bien? ¿Qué le subimos? ¿Qué le bajamos? Arriba, nos vamos para arriba. Esclavo laboral para todos. Para todos los que laboraron. Hacemos un poquito de ska. Y nada, pero que no me tenga que ver la divisa. Cortemos las cadenas. Salud, gente. Feliz día. Gracias por el trabajo ahí, Salvador. Salvador de la... Por el mar. estas son las voces. ¡Ay, loco! La cortaron. Ahora parece que volvió la luz. Menos mal que teníamos un triple estrógeno. Qué buena onda, loco. Qué buena onda, gente. La verdad que qué lindo verlos. La onda es que dicen que tenemos que tener un tema más, ¿no? Y después el corte. Vamos a hacer tres, una tres. Che, Ulises, nos están diciendo que hay un tema más. ¿Qué hacemos? Jurado, ¿qué dice? A ver. Vamos a hacer esto es. Esto es ahí, loco. Una más y no podemos más. Chico. No, ahora no. Ahora que estoy en pedo. Yo, argentino. Hello!

Están tomando una birra ahí, en la barra. La barra, dale. Última. Le iba al lado. Última. Chicos, última. La regresaría a la casa. Claro.